Fue casual, un encuentro más. Tú estabas con él, yo con mi mujer. Tu mirada infiel me daba a entender que el deseo nos iba a perder. Te pido valor, oh mi buen señor. Tengo que vencer esta tentación. Libre ya no es, ni tampoco yo, pero el diablo rondaba en los dos. Todo pasó entre los dos, sin medida, tu loco amor entró en mi sangre, sin mentiras, y el hecho aquel que nos unió. Hoy es testigo de lo fugaz que fue tu amor, que hoy es olvido. Y basta ya, quiero saber, vida mía, si es soledad lo que tendré por compañía. Confiando en ti, perdí a los míos y al amigo, por bien o mal, amarte así fue mi destino. ¿Dónde está el amor que nos unió? ¿Dónde está la piel que fue de los dos? Pasas junto a mí, ausente y fría, y en mi alma golpea el dolor. Todo pasó entre los dos, sin medida, tu loco amor sangre, sin mentiras, y el hecho aquel que nos unió, hoy es testigo de lo fugaz que fue tu amor, que hoy es olvido. Y basta ya, quiero saber, vida mía, si es soledad lo que tendré por compañía. Confiando en ti, perdí a los míos y al amigo, por bien o mal, amarte así fue mi destino. Hoy es testigo de lo fugaz que fue tu amor, que hoy es olvido. Y basta ya, quiero saber, vida mía, si es soledad lo que tendré por compañía. Confiando en ti, perdí a los míos y al amigo, por bien o mal, amarte así fue mi destino. destino, fue mi destino, fue mi destino.